sueños y recuerdos que jamás se olvidan. Cuando seguías el camino y tu rostro reflejaba vida. Ahora ya te ves cansado, tus ideales ya frustrados. Parece como que esos momentos quedaron atrás. Sepultaste la fe y olvidaste la verdad. Pero espera, no te vayas, la historia aún no ha terminado. Porque el autor de nuestras vidas y lo mejor está de este lado. Tienes mucho por qué vivir, pero tampoco qué decir. Anímate a empezar de nuevo, a vivir lo bueno, a sentir lo que hoy está delante de ti. Amigo mío, la solución está aquí. No tengas miedo, porque seguro que serás feliz. Transformadas por amor de una sola persona. Es increíble pero cierto que hubo alguien que ofreció su vida. Crucificado en un madero, salvarte le costó.